Bueno, nosotros le hemos citado porque queríamos estar informando. Primero ustedes vieron las últimas noticias que, bueno, esta lucha que nosotros hemos llevado adelante ha tenido resultados positivos. Primero porque desde el Gobierno Nacional se ha elevado el piso de consumo de metros cúbicos para el interior de la provincia de Buenos Aires a 1.800 metros cúbicos, lo que quiere decir que los R3.1, R3.2 y R3.3 van a estar exentos por un determinado periodo de tiempo de el pago de este decreto. Solamente lo van a pagar la gente que esté clasificada en la categoría R3.4. Así que, bueno, nosotros con eso estamos conformes bastante, si bien habría que revisar otras cuestiones, pero bueno, en principio es eso lo que queríamos estar informando. Y aparte, ustedes, bueno, todo el mundo sabe que nosotros vinimos trabajando en esto, y cuando el fallo del defensor del pueblo, que presentó el defensor del pueblo, salió negativamente, nosotros hicimos presentación y empezamos a trabajar en amparos individuales. Así que bueno, acá tenemos la buena noticia que un amparo que presentó la doctora Marchese, el resultado es favorable. Así que bueno, Claudia va a explicarlo. Sí, buenos días. Bueno, nosotros hicimos una presentación, un recurso de amparo. En realidad la acción que iniciamos es una acción de inconstitucionalidad con una medida cautelar de innovar. Lo que pretendíamos acá era que, en primer lugar, el juez competente en esta instancia, que es el doctor Comparato, dictara una medida de innovar en el sentido que la usuaria que presentó el recurso no tuviera que pagar el cargo fijo ni el IVA sobre el cargo fijo del decreto 2068. Eso fue lo que primero pretendíamos lograr. En el día de ayer, el doctor Comparato dictó sentencia en este sentido, confirmando lo que nosotros pedíamos, y le ordena a Camus y Gas Pampeana a que se abstenga de cobrar este importe y se abstenga de efectuar cortes en el servicio. Tenemos que aclarar que es puntualmente para el caso de esta presentación, no es abarcativo de todos los usuarios. Y en segunda instancia, lo que planteamos es que se declare la inconstitucionalidad del decreto. Eso lo va a resolver como una cuestión de fondo, previo traslado al Poder Ejecutivo Nacional y a Enargas. Bueno, y eso es el trámite que sigue después, que es un proceso un poco más largo, pero, digamos, el primer paso está dado y hemos obtenido un resultado favorable, tal cual le ocurrió en Mar del Plata y en San Juan. Así que bueno, seguir trabajando. Con Liliana arrancamos en esta lucha allá por enero y los resultados que hemos tenido son más que satisfactorios, porque lograr, entre otras cosas, el aumento del piso para el consumo y un recurso de amparo favorable nos llena de alegría, y bueno, queremos seguir trabajando en todo este tema. ¿Siguieron recibiendo consultas de los usuarios? Sí, todo este tiempo hemos estado recibiendo consultas de los usuarios, y yo supongo que esto también va a ser que aquellos que tienen categoría R3-4 seguramente van a venir a ver o van a venir a consultar o a preguntar. Yo quiero, a través de ustedes, también agradecer a la gente que participó de esto, que fue la gente que nos acompañó, que fue a las reuniones, que se autoconvocaron con esto, y porque esto es un logro de ellos, no es Liliana Schwinn ni Claudia Marchese. Es que cuando vino el interventor, que vino a la ciudad cuando vino debido, creo que eso fue decisivo también en cuanto al planteamiento que la gente hizo en ese momento. Así que yo quiero rescatar eso, rescatar el tema de la participación, de cómo cuando el vecino encuentra un canal de participación, lo hace, y cómo a veces eso hace que desde los gobiernos, desde los diferentes estamentos, se tome eso, porque realmente eso es para tenerlo en cuenta. Esa reunión que hubo con el interventor de Enargas fue una reunión muy dura, pero evidentemente él ha revisado y se han llevado eso y lo han mirado, y bueno, y los resultados están a la vista. Así que bueno, nosotros, eso es lo que quiero, agradecerle a los vecinos que acompañaron esto, porque es fundamental eso. Sí, también es importante destacar que tenemos aproximadamente entre 20 y 30 personas que han decidido seguir con esta acción. Estamos preparando los recursos de ellos para presentarnos la semana que viene. Reclamos y consultas ha habido muchísimas, tal como dijo Liliana, pero bueno, que un poco estábamos siendo prudentes y esperando el resultado del primero, como para no embarcar a la gente en una aventura que después no íbamos a saber si el resultado nos iba a ser favorable. ¿Esto es un precedente que queda para poder presentar más Exactamente, esta medida cautelar de Nunnovar sienta jurisprudencia acá en el Departamento Judicial, por lo cual nos sirve como antecedente y precedente para los próximos recursos que la gente quisiera iniciar. ¿Esto solamente para lo que ustedes presentaron por el decreto de importación de gas? Sí. Exactamente. La presentación se hace básicamente para que se declare la inconstitucionalidad del decreto 2068, que es el que crea un fondo fiduciario para eventuales importaciones de gas. Entonces, bueno, es el eje que nosotros pusimos en la demanda, y lo que hicimos y en lo cual hace hincapié el juez al momento de fallar es en la progresión en los consumos que iba a haber. Y otra de las cosas que dice es que nota él que es irrazonable e ilegítimo que una persona tenga que pagar 53 pesos por consumo de gas y 150 por aplicación del decreto. Entonces, bueno, ese es uno de los fundamentos, entre otros, que da el juez para darnos la medida cautelar. ¿Qué juez es? El doctor Comparato, un juez federal. ¿Cuántos son los vecinos que se han beneficiado con este aumento que hay de más consumo de gas en la Habana? Bueno, eso nosotros no lo sabemos porque no tenemos, habría que preguntar, que yo en un momento también le pregunté a Luis Portillo, gerente general de Camusé, y él dice que lo tiene que sacar desde Buenos Aires justo cuando hacen la facturación, así que le podríamos estar preguntando. Yo en realidad voy a ir a preguntarle eso y también voy a preguntarle el tema de las excepciones, porque creo que va a quedar gente en el R3-4 que a veces tiene problemas de salud o alguna problemática por la cual necesitan mucho consumo de gas en el invierno, y bueno, a ver si eso está ya reglamentado y bueno, si va a haber alguna excepción en esos casos. Aparte, de todas maneras, acá es importante también tener en cuenta que la excepción esta que se plantea es solamente por un mes, y la facturación más gruesa va a venir en septiembre y en noviembre. Es decir, por ahí ahora calman un poco las aguas con este tema, pero es provisorio, no es que es una suspensión definitiva de la aplicación del decreto. Sí, en realidad tendría que ser un poco más suspenderlo directamente o haberlo hecho para contar. Exactamente. Bueno, pero vamos a seguir luchando, a ver si eso lo podemos lograr. 31 de agosto. 31 de agosto.